un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras, y amor sin barreras, no mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir la paz. Siembra en tu camino un nuevo destino, y el sol brillará donde las almas se unan en luz, la bondad y el amor renacerán. Encontremos ese sueño, cambiará. No habrá nadie que destruya de tu alma la vida.